Hola a todos. Hoy os voy a contar qué hacer si Amazon te ha cancelado la cuenta de Amazon Seller. ¿Puedes reactivarla o crear una nueva? ¿Qué es mejor? La cancelación de una cuenta de Amazon Seller es, sin duda, una situación frustrante y desconcertante para cualquier vendedor. Después de una década de experiencia en el mundo de Amazon, he visto cómo este problema afecta a numerosos emprendedores que buscan mantener su negocio en esta plataforma. La pregunta más frecuente que recibo en mi consultoría es: ¿qué debo hacer si Amazon me ha cancelado la cuenta? Y además se plantean que qué sería mejor, si reactivarla o crear una nueva. En este artículo te voy a guiar a través de las opciones disponibles y los factores que debes considerar antes de tomar una decisión. Es importante que analices bien la situación antes de comenzar. Vamos a entender primero qué es la cancelación de la cuenta de Amazon Seller. Amazon puede cancelar una cuenta de Seller por diversas razones, desde incumplimientos de sus políticas hasta problemas con la calidad de los productos o la experiencia del cliente. Es importante entender que cuando Amazon cierra una cuenta, lo hace con un propósito específico y no siempre es fácil revertir esa decisión. Por eso puede ser muy preocupante para todos. Las razones comunes para la cancelación de las cuentas son las siguientes: la violación de políticas de Amazon, como la venta de productos prohibidos, que haya demasiadas reclamaciones de los clientes que se quejan por el producto y también que devuelven el producto, un uso indebido de reseñas como manipulación o generación de reseñas falsas. El incumplimiento en la entrega de productos también es una falta grave y en la descripción del producto si no se corresponde con la realidad. La opción 1 es reactivar la cuenta anterior. Y vas a intentar reactivar esta cuenta anterior. En la mayoría de los casos es la mejor solución, es la opción. La mejor opción siempre que la infracción no haya sido grave. Esto se debe a que tu cuenta anterior tiene un historial y un aspecto que es crucial para Amazon, porque un buen historial de ventas con pocas quejas y devoluciones aumenta las posibilidades de éxito en la reactivación. Por ello, es una de las opciones que tienes que evaluar. La ventaja de reactivar la cuenta es que conservas el historial de ventas y Amazon valora esos datos históricos. Si tu cuenta ha tenido un buen desempeño hasta que la cancelaron, esto puede jugar a tu favor en el proceso de reactivación. Evitas además el riesgo de detección de duplicados, porque Amazon tiene sistemas avanzados para detectar cuentas duplicadas. Y reactivar la cuenta evita esos problemas asociados con la apertura de una nueva cuenta, ya que los datos van a ser comunes muchas veces. Genera menos complicaciones porque reactivar una cuenta existente suele ser menos complicado que establecer una nueva cuenta desde cero. ¿Cuándo no es posible reactivar la cuenta? Si tu cuenta fue cerrada por una grave infracción, como puede ser fraude o venta de productos ilegales, la reactivación puede ser imposible y en estos casos Amazon suele ser inflexible y es poco probable que puedas reabrir tu cuenta de Amazon Seller anterior. Entonces tendrás que crear una cuenta nueva. Si reactivar la cuenta anterior no es viable, la alternativa es abrir la cuenta nueva en Amazon Seller y esta opción viene también con sus propios riesgos y complicaciones, pero no te queda otra. El riesgo de abrir una cuenta nueva es que pueden detectarse vínculos con la cuenta anterior. Y entonces Amazon es muy estricto y tiene sistemas diseñados para identificar conexiones entre las cuentas. Si detectan que la cuenta nueva está relacionada con la anterior, podría cerrarla de inmediato nuevamente. Hay también restricciones y limitaciones, como que las cuentas nuevas suelen estar sujetas a revisiones más estrictas y Amazon podría limitar tu capacidad de vender ciertos productos o imponer controles adicionales en tu cuenta. Perderías el historial, tendrías que empezar desde cero y esto significa que pierdes todo tu historial de ventas, las reseñas, la reputación construida en la cuenta anterior en aquellos casos en que era buena y esto dificulta el crecimiento del negocio dentro de la plataforma ya que es como si vuelves a empezar desde cero. ¿Cuándo es realmente buena opción crear una cuenta nueva? Si la cuenta anterior fue cerrada por una infracción menor, que no está directamente relacionada con fraude o prácticas prohibidas y has corregido los problemas subyacentes, puede que sea viable empezar de nuevo. Aquí hay esperanza. Si decides vender productos completamente diferentes y has hecho cambios significativos en tu modelo de negocio, una nueva cuenta puede ofrecerte un nuevo comienzo. Siempre con precaución. ¿Qué deberías entonces hacer en estos casos en que no cometiste infracciones graves? Mi recomendación general es intentar primero reactivar la cuenta anterior. Esta opción ofrece más seguridad y menos riesgos. Sin embargo, si la reactivación no es posible, procederás con la apertura de una nueva cuenta que puede ser una alternativa, aunque también debes de tener en cuenta que puede que no te permitan realizar esta acción. Entonces, los pasos para reactivar la cuenta sería que revises las políticas de Amazon y te asegures de entender exactamente por qué se cerró tu cuenta y qué políticas fueron las que violaste. Has de preparar un plan de acción. Amazon suele requerir un plan detallado que explique cómo vas a corregir esos problemas que ha detectado en tu cuenta y que llevaron a que Amazon la cerrase. Por eso debes de comunicarte con Amazon de una manera también efectiva, con transparencia y que la comunicación sea clara y esto es muy importante. Presentas un plan y mantienes un tono profesional y conciliador, sin ponerte enfadado ni nada. Para abrir una cuenta nueva, que es la otra opción, te tienes que asegurar de que no haya vínculos evidentes. Usa información diferente para evitar que Amazon asocie una cuenta con la que tenías antigua y que han cerrado. Y por eso también tienes que fijarte mucho en cumplir con las políticas de Amazon y evitar cualquier práctica que pueda levantar sospechas de que tu cuenta tiene relación con la anterior. Construyes una reputación desde cero otra vez, inviertes en la calidad de tus productos y en la experiencia del cliente y así vuelves a ganar la confianza de Amazon y de los compradores. La conclusión de todo esto es que cuando te cierran una cuenta es un rollo. Perder una cuenta de Amazon Seller es un duro golpe, hay que reconocerlo, pero no necesariamente es el fin de tu negocio en la plataforma. Es vital por ello que analices cuidadosamente las opciones y que tomes unas decisiones informándote antes de qué es lo mejor. Intenta reactivar tu cuenta anterior porque es la mejor opción en la mayoría de los casos. Pero si no es posible, intenta abrir una cuenta nueva. Es el camino viable en estas situaciones. Y ya sabes que tienes cierto riesgo de que no admitan que abras una cuenta nueva. Si necesitas ayuda para navegar por este proceso, para abrir una cuenta nueva o para reanudarla, estaré encantada de asesorarte y acompañarte en cada paso. Recuerda que, aunque no puedo garantizar resultados, haré todo lo posible para que puedas volver a vender en Amazon con éxito. Porque, al final, entender estos desafíos es el primer paso para superarlos. Como consultora especializada en el Marketplace de Amazon, puedo ayudarte. Te invito a que reserves tu primera consultoría, que será gratis. Hablemos y hagamos crecer tu negocio juntos. Me puedes encontrar en margottomé.com y la consultoría la puedes reservar en margottomé.com/consultoría-amazon. Te dejo en las notas del programa el enlace y te espero además en el próximo programa donde seguiremos hablando de Amazon. ¡Hasta luego!